Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El mundo se le oscureció y ella se le presentó desnuda pero etérea. La siguió con su mirada. Ella hacía exactamente lo que siempre hizo. Ajustar bien la puerta, cerrar bien la llave del agua y luego lo miraba, metiéndose entre sus sábanas, jugueteando con sus orejas y persiguiendo su mano. El deseo que se escapaba en el aliento taciturno de su boca también lo buscaba. De esa boca llena de humo. Pero ahora ella ya no estaba. Él era ahora el que perseguía. Él era ahora el que contaba los pasos antes de entrar en la cama. ¿Cómo sucedió? Se preguntaba él. ¿Pero cómo sucedió? Y aquella imagen etérea de ella, desnuda, se esfumó. Sabía que se esfumaba para siempre. Ya ni el recuerdo la encontraría. Pero se volvió a preguntar una y mil veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ella un día me dijo, no te quiero más, y se fue. No esperó ninguna pregunta ni tampoco explicó nada. Él, inmóvil, no pudo retenerla ni siquiera con el mudo deseo de su amor. Mejor dicho, con el claro deseo de que la amaba. ¡Qué tonto, ¿no? ¡Qué tonto que fui! Se dijo para sí mismo, si yo la amo, ¿por qué nunca se lo dije? Y dejó salir esas tres palabras, pero rebotaron en la puerta, que se cerraba y cayeron en el suelo ahora muertas. Y él se agachó a levantarlas y las puso en el cesto de la basura. Si yo te amo, siguió susurrando, haciendo nacer nuevas palabras adentro de su boca. Pero era tarde, ella desapareció. Su ritual de traerla con su recuerdo desnuda a su casa se agotó también. ¿Qué le quedaba? Entonces pensó en buscarla. ¡En serio! ¡Y la encontró! ¡En serio que la encontró! ¡Y estaba con él! ¡En serio! Con aquel otro. Aquel de labios que pronunciaban las palabras perfectas. Con el tono exacto. Y ahora sí. Recogió sus pasos, desempolvándolos. Regresó a su casa. Ahora sí, no le quedaba nada de ella. Ahora sí que no le quedaba absolutamente nada. Apagó la luz. Se sirvió un buen trago de ron. Y dijo, ahora sí voy a pensar en ti. Y su pecho como que le ardió. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. ya nada me conforma. Si no estás tú también, pero allá de tus labios, del sol de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Buenas. Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Vos y con Vos. Buenas noches. Buenas noches. Se nos pega el tonito. Buenas noches. Yo saludo cuando hay que saludar, no como vos. Que sea, todavía no había que saludar, pero no, bueno. Yo tengo que saludar 7 veces, si no me pasa algo. Sí. Bueno, de nuevo acá este domingo y hoy el tema es el despecho. Así como que con el corazón partido vamos a hablar un rato de esos corazones partidos y lo que para cada uno es el despecho, qué sé yo, ¿no? Sí. O sea, recién se generó un diálogo muy interesante entre ustedes dos cuando terminaste de leer el cuento respecto de las interpretaciones que tenemos respecto del despecho o venganza. O despecho o venganza. ¿Qué mirada tenemos respecto de cada uno? No, yo lo que decía lo entendés. No, tengo dificultades porque es domingo. Sí. Claro. Digo, hay un límite finito entre el despecho y la venganza. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es? Bueno, es lo que ustedes estaban elucubrando. Yo tengo dificultades, insisto. ¿Por qué? Porque en la comprensión por el domingo tengo dificultades. Porque eres un despechado que quiere venganza. Bueno, fui despechado. Ajá. Fui. ¿Y te vengaste? No, no llegué a vengarme, pero llegué a pensar, mientras ustedes hablaban, tan interesante lo que decían, claro, que la venganza, otras características que tiene es que genera desahogo. Uh-huh. Mientras que el despecho no. El despecho no va acompañado de desahogo. Y porque probablemente el despecho, uno no acciona al despecho, ¿no? Se lo enchufa al otro, se lo agarra para uno. Tal pero cual. ¿Qué pasa cuando yo digo, me vengo por despechado que estoy, sí, o despechada que estoy? No, pero digo, yo digo, si vamos a poner el caso más viejo de la historia. Ajá. Yo lo vi a él con otra. Sí. Y entonces hago un montón de cosas de despecho. Sí. No sé, como pasó un caso que yo conocí, una señora, yo tendría 15 años, y la señora se enteró que el marido tenía un amante, uh-huh. Entonces el señor estaba en un lugar, y ella se compró un corpiño brasilero, que en esa época eran puntudos, uh-huh. Se vistió toda elegante, y se fue a ver al marido fumando, y ella no fumaba, y eso es un acto de despecho, sí, que no molesta, bueno, te puede molestar el otro todo torcido en una clínica, claro, la claro, señora, claro, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí, sí. ¿No? Claro, no es una acción directa. Entonces vos hiciste esto, yo te voy a cortar un dedo. Ahí es como más palmario, ¿no? Pero de alguna manera, si me pongo ese corpiño, me vengué. Pero digo, lo que te estoy diciendo es que me parece que la venganza te lleva a accionar. Sí, claro. Sí, sí, sobre sí, el sí, otro, sí. Puntualmente. Sí. Y por ahí el despecho te lo puedes quedar vos. O salgo con otro y te paso por la esquina. Pero eso también sería una venganza. el hecho de pasar con otro frente. Sí, sí. Yo te iba a decir que de dónde viene la palabra despecho. A ver. Viene del latín despectus. ¡Apa! Caramba, carambeta. Que quiere decir desprecio. Mira, pero no es lo que uno ahora interpreta por despecho. Claro. Qué loco, ¿no? Qué difícil. Yo no me atrevo a decir venganza es esto y despecho es el otro. Claro. Eso es algo que se me, que es lo que pienso a veces. Mira, es desprecio. Desprecio, pero que me hizo el otro a mí. Pero entonces uno se siente... Te voy a hacer algo. Claro. No, pero aparentemente, claro, de acuerdo a la etimología que vos planteás, es como que el despecho está generado por el que está despechando al otro. Claro, o sea, exactamente. No es víctima el que sufre despecho. Sí, eso es lo que quería decir. Claro. Eso sino no. Generó... Por eso digo que por eso para mí una de las posibles diferencias sería yo me despecho de vos y a vos qué te importa si me voy con otro, ya pasaste. Hago todo el movimiento yo, no incide en tu vida. La venganza sí. Claro, yo te voy a castigar porque vos me hiciste esto. Claro, es como esa cosa. Lo que pasa es que creo que todo parte, el despecho creo que parte también por la posesión de que tenemos sobre el amor, ¿no? Sí. Un poco de eso, o sea, ¿para qué me siento despechada si se supone que yo te amo, te dejo libre? Pero no es lo que pasa es que uno siempre está esperando que el otro haga lo que yo deseo, puntualmente. Claro. Entonces el otro no hace lo que yo deseo porque tiene su vida y su libre albedrío y ahí se complican las cosas. Sí. Tampoco somos Gandhi, ¿eh? No, por favor. Por eso, o pasa por posesión, como tú bien dices, o puede llegar a pasar por una dificultad a la hora de plasmar los códigos. Claro, malos entendidos. Y bueno, claro, si hacemos, le damos esto un marco, difícilmente, un marco en que esté involucrado un posible despecho, no va a existir despecho. O sea, yo no te poseo, ni vos me posees a mí. Es imposible que haya despecho, no hace falta que algún día te pongas el corpiño ese. Claro. Claro. Me quedé pensando en el corpiño, claro. No, era una imagen muy fuerte. Sí, esa, claro. La señora con vestido de color naranja, sí. Una polera negra, una cosa fuerte fue de ver. Claro, pero era un acto como provocativo. Un despecho, mirá, yo nunca fumé tabaco en esa época, las mujeres, te estoy hablando del año 60. Ajá. No, 62, por ahí. Uh-huh. Era raro. Claro, ¿no? Entonces yo lo vi a eso. Marcada paradoja esto de despecho con los corpiños también. Digamos. Sí, despecho también es despechar es destetar. Por eso, ¿no? Digamos, de ahí. Claro. Bueno, yo voy a contar más o menos otro cuentito. Que te aburrimos con lo que dijimos, te aburrimos, no, porque el domingo te aburrimos. No, hace lo que quieras, porque tiene que mucho que ver con vámonos, eso. Vámonos. ¿Saben por qué? Porque a mí yo me pregunto también... ¿Hasta dónde, digamos, el despecho es, aparte de que puede ser algo que uno posea, porque uno posea al otro, o lo que sea, o la falta de códigos que uno tiene con el otro, sí, ¿no? ¿Hasta dónde también es parte de ingenuidad o de cosas así? No, o culturalmente aceptado. También. Es que, bueno, es como toda una... A ver, ¿por qué culturalmente aceptado? Porque uno se fue criando así y aprendió esos códigos y se educó con esos códigos. Entonces, bueno, uno acepta cuando reacciona igual que venimos reaccionando históricamente. Sí, pero... Si nos hubieran educado de otra manera, sí, hubiéramos reaccionado diferente. Para que exista el despecho, ¿es condición sine qua non que exista la infidelidad? Claro, no, puede haber despecho con mujeres. No, o sea, no, casi siempre nos despechamos es porque nos pasan a otro o a otra... Claro, pero en un laburo también te despechas. Te dejan sin laburo y vos te agarras despecho. No, pero puse el término fidelidad aún incluyendo en el laburo. No hace falta una fidelidad amorosa. O sea, no me sos fiel como patrón empleado. Pensé que me ibas a subir como gerente. Y por los años que tengo de carrera, no podía creer que te subas a Gutiérrez que viene... Pero uno no habla de despecho cuando se refiere a no eso. No sé, la pregunta sí, que hago ahí. Que sí, mira. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ahí la licenciada tiene la postura. Sí, bueno, es mi opinión. Nadie es dueño de la verdad. En ese congreso que estuviste, ¿no? De Estocolmo, de despecho, de despecho. ¿Qué decía? Claro, yo entendía mucho. Ajá. Me costó entender. El sueco. Por el idioma. No, no por el idioma, porque me habían operado los oídos. Fuiste con aquel inconveniente. Con aquel inconveniente. Recuerdo, entonces Estocolmo. Escuché la mitad en Estocolmo. Fue muy fuerte la ponencia. Bien, adelante. No, vamos a ver mejor antes del cuentito, sí, un tema musical. ¿Cómo no? Thank you. que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. A lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Veo en una copa llena de tu olvido. Pero me olvidaste rapidísimo. Ahora me obligas a mirarme en el espejo y me dan ganas de reír. Y río, claro, claro que río. Feliz, nerviosa, pero río hasta que la risa se me acabó. Y empecé a ver mi boca cómo se iba entristeciendo. Y vi cómo mis ojos estaban a punto de reventar por las lágrimas y lo hicieron. Y un torrente se desató e inundaron mi boca llena de esos besos que me diste. Y yo que creía que a los adultos ya no nos rompían el corazón. Pero, ¿sabes? Más que romperlo, lo llenaste de dardos afilados. Cada palabra tuya era uno, y tu música, puro veneno. Pero me hablaste de tu nueva amiga sin acordarte que viajamos juntos a ver el cielo. Y nuestra nave fue en mi cama, y humedecimos con algo de champán ese momento. Y eso además había sido hace 3 días. 3 días antes. Me dices ahora que bueno, que te vas y que gracias por todo. Ahora, hace poco me hablaron de ti. Me dijeron que ella también te dejó. Y que además te llama por teléfono desde la cama del otro. Y que tú sangras casi como yo. Ella, mi amiga, no habló más. Ella habló fuerte y mientras lo hacía, iba cambiando de piel. Luego yo misma vi que soy su mejor amiga, que le salieron alas y se fue a encontrar tal vez al viento. ¿Eso qué fue? Perdón. Y bueno. El cuento que... No sé si tiene mucho que ver, pero asocié. ¿Se acuerdan lo que Molina le cuenta? Molina es uno de los presos, junto con Valentín, de la obra del Beso a la Mujer Araña, después. Ajá, ¿no? Sí, sí. Y que Molina le cuenta a Valentín una película. Era la forma de tener, pasar sí, las horas de la cárcel. Sí. La película brillante que le cuenta. El libro fantástico. El libro fantástico. Y la película que le cuenta es una mujer pantera. Asocié con esto de... El tipo que no podía besar a la mujer, es impresionante cómo está diagramado por Puig esto, porque a Puig le gustan mucho los diálogos, claro. Entonces, le llega un punto de la noche, entonces, taca. Aparte hay despecho en la película que le cuenta. Y y nada, la mujer era una mujer que si llegaba a besar o sufría alguna cuestión por despecho, se convertía en pantera. Y eso. Fantástico. Es fantástico, está bárbaro, está bárbaro. Bueno, nada, quería sacar un tema porque es domingo, claro. Y dale con que el domingo. Sí, pues me gusta. Y el cuento ese de Abelardo Castillo, el patrón. Ajá. Que es venganza, me parece. Ajá. Es un hombre grande. Uh-huh. Vive en el campo y toma una casi una niña y la va sometiendo a través de los años. Y en el momento el hombre ya viejo que se va, quiere tener un hijo. Entonces, bueno, él la abusa sistemáticamente por años. Finalmente ella queda embarazada y antes de parir al señor le da una hemiplegia. Por lo mismo queda en un camastro acostado. Uh-huh. Ella tiene su bebé. Y se lo deja al lado, al bebé, que comienza a llorar. ¿Mm? Ella se retira, se va. Qué fuerte, ¿no? Venganza, claro. Eso es venganza. Sí, sí. Pero de las más complicadas, digamos así. Venganza en serio. Ya con toda la intención, además. No hay despecho ahí, hay odio. Porque yo pienso que el despecho y el odio, creo que también hay una línea finita ahí entre ellos dos. Digamos. Sí, también que cuando uno se despecha o odia al otro, está tan ocupado en usar esa energía para odiar al otro que se pierde mitad de la vida. Sí, sí. ¿No? A ver qué le hago. Te va la vida pensando en cómo lo voy a molestar. Te inhabilita. Claro, ¿qué me pasa con mi vida? Sí, empieza ya algo patológico, ¿no? Ahí algo como eso del ego, ¿no? Totalmente. Sí, lo que estábamos hablando antes también, respecto de, para identificar el tema este del despecho, si lo podemos llegar a vincular a esa cuestión, tanto en el hombre como en la mujer, a esa cuestión meramente sexual. Sí. O sea, partiendo de ahí, en algunos casos será machismo, el tipo que dice, no, yo la tengo, el otro que la tiene más grande, que se fue, uh-huh, que se fue con vos, y la mina no sé si yo, que ella tiene mejor cama conmigo, tiene más tetas o no. Claro. Remitido a una cuestión... Parte del deseo. Sí, sí. Cuesta vincular el despecho, no sé, por ahí podríamos evaluarlo, si es una cuestión de dinero. Bueno, te doy unos pesos. Dale, hablemoslo. No, eso sí es, si el despecho puede llegar a incluir la cuestión monetaria, por ejemplo. Te vas con el otro porque tiene más plata. Y claro, es pero que no me molesta menos, porque la tiene más chica. Ajá. Sí, ¿no? Macho herido. Bueno, no me molesta tanto. O no, si es por plata, qué sé yo. Sí, él tiene la fortuna que tiene, yo tengo, pero sabes, como yo en la cama soy 10 veces mejor que ese tarado que tiene tanta plata. ¿No? Sí. Bueno, pero eso ya es hablar con dolor y eso es hablar ya con despecho. Vos porque no lo conocés, ese tarado. Jorge, dijiste que no ibas a decir nada. Y otro cuento que no me acuerdo de quién es. Ya está, aún se olvida. Que hacen un pozo. Son dos hombres y una mujer, ¿no? Un matrimonio y el amigo. Y el marido se da cuenta que el amigo con la mujer tienen una historia. Y entonces empiezan a hacer el pozo del agua, que es bastante profundo. Siempre están los dos abajo, haciendo el pozo, ¿no? Y siempre uno le ayuda a subir al otro y el otro lo ayuda desde arriba, ¿no? Hasta que finalmente un día el marido, despechado, sube. Y el otro le dice, tirame la soga. Y ahí le dice, tú, y se va. Claro. ¿De quién es? No, pero esa es la película. Sí, no sé de quién es el cuento. Te digo, ¿quién hizo la película? El legendario Armando Bó, con Isabel Sarli, con un actor español. No. Claro, es con esa temática. En el medio del desierto, el español, que es un español conocido de aquella época, no me acuerdo el apellido ahora. Ah, mirá, vos no sabías. Armando Bó, antes de hacer las películas de Bó, La Coca Sale antes de... Y es una película seria, ¿eh? Y no, si el cuento es de alguien que no... Bueno, ahora se me ocurrió. Lo deja dentro. Sí. Y se va. Grita tranquilo, sí, mi amor. Por eso, y grita tranquilo porque ellos dos se van y están en el medio de la nada. Y ella no dice ahí qué pretende usted de mí. En esa, y saca un busto. Mirá vos, así que es un cuento. Es un cuento, sí. Ah, bueno, hay que fijarse después en la filmografía de Bó. ¿De dónde sacó eso? Mirá. Porque es mortal. Está muy bien en blanco y negro, claro, la película. Está muy bien hecha. Claro, bien es hecha. Como es eso, ¿no? Conmigo o sin... Sí. O nadie y, bueno, llegan hasta la muerte. Sí. ¿No? O sea, yo no te acepto si no estás conmigo. Yo no quiero que estés con nadie. Y, bueno, te mato y sucede 50 veces. Bueno, hace poco en el diario, yo no sé si ustedes leyeron una noticia que está buenísima, que era el sicario del ketchup, que salió en el diario del Río Negro de acá, que era una anécdota de dos brasileros, de una brasilera, una mujer brasilera que descubrió que su marido estaba con otra mujer. Entonces contrató a un sicario, y el sicario, cuando fue a matar a la mujer, se enamora de la mujer. Epa. Y la mujer le pasa exactamente lo mismo. Entonces los dos planean... reventar al otro. No, planean una muerte falsa. Entonces él la ata y la llena de ketchup y le pone un cuchillo acá. Y salió en el diario, salió la foto de la mujer. Toda con ketchup. Toda con ketchup y con un cuchillo acá en la axila. Y bueno, entonces el hombre va y le muestra la fotografía. ¿La maté? Sí, a la mujer. Mira, la maté. Y la mujer, bueno, le paga. Pasó el tiempo. Y bueno, estos dos estaban felices celebrando su amor y paseándose por la playa, y la mujer lo ve. Ve al sicario. La mujer que había contratado al sicario lo ve. Y lo ve con la novia, que es la que había mandado a matar. Entonces no aguantó y se fue a la policía y lo denunció al sicario. Le dijo, este me estafó. ¿Me estafó? Sí. No mató bien. Claro, no más. Entonces la policía no entendió nada, como, o sea, demasiado loco que la mujer vaya. Y bueno, finalmente él no le devolvió la plata, la policía... los dejó libres porque no había con qué inculpar al hombre, que ni no siquiera tentativa nadie, ni nada, o sea, la mujer la hubieran podido encarcelar por homicidio, por planear un homicidio. Sí. A él por matar a la chica que nunca mató, además porque estaban completamente enamorados, y bueno, dijeron, no, este caso no lo vamos a llevar a ninguna parte y chao, ¿no? Y a mí me pareció fantástico porque pasó. ¿No? Sí, claro. O sea, excede cualquier obra cuento de la cabeza de cualquiera. Claro, además lo más loco es que ella vaya y lo denuncia a la policía, ¿no? Por eso. Pero a mí la primera parte, ¿no? Esta parte de... Yo veía a los hombres allá en el pueblo donde yo vivía en Colombia, como yo les decía antes, ¿no? Emborracharse con el aguardiente y decir, yo lo mato, ¿no? Yo lo mato porque realmente, ¿cómo me puede, o sea, cómo me la pudo quitar o cómo ella se pudo ir con él? O sea, es tanto el despecho que provoca, ¿qué es? ¿Inseguridad? Bueno, pero llegas al punto, yo lo... Pérdida de control. Claro, porque yo lo mato y también puede estar el otro. Pérdida de control sobre el otro. Por eso, pero eso ¿cómo no vas es a una querer? Inseguridad. ¿Cómo no? Pero por supuesto, se te va el centro. El que controla es... Vos llegaste al punto, que decís, el tipo va, se toma el ron y yo lo mato. Pero por supuesto está el yo me mato, que todos conocemos casos. Sí. De cualquier edad, de gente que ante esa situación, bueno, apelo a lo peor. Y lo peor que me surge en ese momento, por el gran dolor que tengo en el pecho y no lo soporto más, el dolor en el pecho, me mato. Claro, lo que pasa es que el dolor en el pecho existe. Pero ¿qué es lo que hace que uno llegue a sentir... esa locura, por esa enfermedad de querer matarme, querer matarse, o mi vida ya sin ti no es nada, ¿no? Lo que pasa es que al que alguna vez se suicidó, es difícil hacerle la pregunta. Bueno. Ya, se llega tarde, en general, pero... Si le podés hacer una pregunta al suicida que falló y después... Claro. Inténtalo de nuevo, sí, por favor. Por favor, tenemos la teoría. Te digo, el paso uno era este, ¿verdad? Acá, cuando la 100, dale, ahí va. Sí. El tiro del final me va a salir. Es difícil. Si sale lo peor, el sentido de pertenencia se te cae, el ego se te desdibuja. Claro. Yo era esto y ahora dejo de ser eso. Y es eso, ¿no? Yo creo que volvemos a hablar de lo que ya hablaba antes, ¿no? La cultura, cómo nos marca, ¿no? El amor es así, es el ideal, es esto. Cuando no ocurre eso, vuelvo loca. Claro. O loco, y bueno, entonces es ahí donde yo creo que falta como volver a uno, ¿no? Un conocimiento de del ser, ¿no? Sí. Bueno, lo ideal es como vos dijiste al principio, si amas a alguien, déjalo libre, dijo el señor Rubio que toca la guitarra. Claro, claro. ¿No? Tal cual. Y pero, eso es lo ideal, pero bueno, nos pasa la vida por encima. Digamos, todos nosotros, más toda la gente que está escuchando, seguramente vivió alguna situación de despecho, todos. Pero no hemos matado. Bueno, no sabes. A mí me hubiera gustado. Bueno. A mí me hubiera gustado. Bueno, uno fantasía, entonces le voy a pisar con el auto. No, se ríe uno. Ah, te fue mal. Ay, te fue mal. Qué bueno que te fue mal. Eso no, es o esa otro, bueno, está bien, mira qué bien que te pase esto si te curtís en la vida. Sí, claro. Y ahí le clavas el cuchillo al que te dijo. Por supuesto. Y totalmente. No, pero eso sostiene, hay que sufrir, la vida es sufrimiento, es esto. Sí, sí. Eso tiene que ver con eso. Con las falsas. Y aparte al despecho, entre otras cosas, lo cura el tiempo. Sí. Pasa el tiempo y aquello que te provocó... Lo cura el tiempo y los ingredientes de que al otro no le vaya tan bien en la vida. No, eso, pero después... Pero porque uno ve al otro que distinto. Le va mal y dice... Risas. Claro. Y se te hincha la vena. Sí, sí. O esperás. Sí, siéntate la vera arriba. Claro. 3 años y medio. Claro. Tomá, ¿viste? Pasó lo mismo. bueno, un temita. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero... desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que te perdí, la. Nada te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena. No maldigas, paya, que estamos en paro. No te quiero, no me quiero. Si tú me lo viste, yo no te pedí. No me eché en cara que esto lo perdí. Que también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagao. Si tú eres la bien pagao. Porque tu beso compré y a mí me supiste dar. Por un puñado de pané. Ay, bien pagao. Ay, bien pagao. Bien pagao. Fuiste mujer. Bien pagao. Bien pagado, bien pagado, y te muere. Bien pagado, usted, mujer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bien pagado. Las dolencias de Kia Yui se agravaron. La imagen de la inaccesible y amada y añorada señora Fénix gastaba sus días. Aquella mujer que lo despreció. Las pesadillas y el insomnio, sus noches las agotaban. Una tarde, un mendigo taoísta pedía limosna en la calle, proclamando que podía curar las enfermedades del alma. Kia Yui lo hizo llamar, y el mendigo le dijo: con medicinas no se cura su mal. Tengo un tesoro que lo sanará si sigue mis órdenes. Pero las tiene que seguir. Entonces, de su manga, sacó un espejo bruñido de ambos lados. El espejo tenía la inscripción: precioso espejo de luna y viento. Y agregó: este espejo viene del palacio del Hada del Terrible Despertar y tiene la virtud de curar los males causados por los pensamientos impuros y los desamores. Pero guárdese de mirar el anverso. No mire nunca al revés. No lo mire. Solo mire el derecho. Mañana volveré a buscar el espejo y a felicitarlo por su mejoría. Y el mendigo se fue sin aceptar las monedas que le ofrecieron. y a Yui, tomó el espejo y miró según le había indicado el mendigo. Pero lo arrojó con espanto. El espejo reflejaba una calavera. Entonces maldijo al mendigo e irritado quiso ver en el revés. Y empuñó el espejo y miró. Y desde su fondo vio a la señora Fénix, a esa mujer añorada y deseada. Y estaba espléndidamente vestida y ella le hacía señas. Kiayui se sintió arrebatado por el espejo y atravesó el metal y cumplió en el acto de amor. Después, la señora Fénix lo acompañó hasta la salida. Cuando Kiayui se despertó, el espejo estaba al revés y de nuevo le mostraba esa maldita calavera. Pero él estaba agotado por esa delicia de estar del otro lado del espejo. Entonces Kiayui no resistió y, sin embargo, se metió de nuevo a esa tentación que tenía nombre y era la señora Fénix. Y satisfacieron de nuevo su amor. Y esto ocurrió unas cuantas veces. La última, dos hombres lo apresaron al salir y lo encadenaron. Y él les dijo, está bien, murmurando, lo seguiré. Pero por favor, déjenme llevar el espejo. Y fueron sus últimas palabras. Después lo hallaron muerto sobre la sábana manchada. Así que bueno, un acto de no sé, porque habla de alguien que no fue amado y bueno, qué sé yo, esos cuentos completamente difícil. Sí. Pero bueno, eso, ese no amor, no me amaste, me enfermé porque no me amaste, sí, sí, sí. Sin embargo te busco hasta lo imposible y eso me lleva hasta la muerte. Sí. No, eso también puede ser... Bueno, pero también forma parte, creo que no, que forma parte de nuestra cotidianidad. Vos no me querés, yo me voy a morir, claro, a saber. Claro. ¿Y te vas a morir por él? Ah, ¿y esa película Grito de Piedra? ¿Cuál es? Es una película que trabaja Melina Mercury. Ajá. Entonces es una actriz que está trabajando Medea. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces hay un caso en Grecia, justo cuando Melina Mercury está haciendo Medea. Uh-huh. Medea mata a los hijos. Uh-huh. ¿Recuerdan? Yes. Y hay un caso de una mujer que el marido tiene un amante, está presa ya. Entonces mata a sus hijos. Y cuando vuelve el marido había un cartel que decía, cuando la mires a ella y tengas una erección, acordate de esto. No, es verdad, no se rían. Sí, claro. No te lo puedo creer. Es tremenda. Entonces Melina Mercury, que está haciendo Medea, la va a ver a la cárcel. Uh-huh. Y entabla una relación con ella, porque quiere entender qué la llevó a hacer semejante cosa como sí. Medea, ¿no? Medea mata a los hijos por despecho. Uh-huh. ¿Y de vela? ¿Por qué? ¿Qué le ayudó a hacer eso? Y anda a sacarla, mira. No sé, es muy interesante. Creo porque... que sí, de vela, que es el accionista del laboratorio químico que hacía Viagra. Claro. No, pero, entonces, la película que se llama Grito de Piedras es fantástica para verla. Y por ejemplo, eso que preguntabas... ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Ese extremo de Medea, ¿no? Claro, eso para mí siempre va a ser como una de las otras incógnitas que a mí me hacen pensar en el humano, ¿no? ¿Qué son esos extremos? Esa falta de amor, ese desamor que tenemos por nosotros mismos, porque, o sea, para mí esos extremos parten de ahí. Parten de una cosa que no estoy de acuerdo conmigo misma y deposito todo mi deseo en los otros y como los otros me van a dar lo que pueden o lo que quieren. entonces no lo voy a tolerar porque no van a satisfacer todo mi deseo. Pero bueno, volvemos a lo que dijimos al principio, uno siempre está esperando que el otro haga lo que uno quiere. Claro, yo creo que por eso viene el despecho. Entonces, bueno, ¿para ti qué es, por ejemplo, ese extremo? ¿Qué es ese extremo? Uh-huh. Y porque para llegar a matar a los hijos... Yo creo que es el caso de alguien que no reprime la ilegalidad. O sea, todos tenemos algún instinto asesino. Uh-huh. Todos tenemos algún instinto de plurigamia. O poligamia, mejor dicho. Todos tenemos eso. Sin embargo, algunas cuestiones sociales, éticas, establecidas que nos impiden. Entonces claro, nos llevamos a esto. Tenemos ganas de matar a ese. Tenemos ganas de y matar. En la fantasía ¿está? Pensamos que le pasan cosas. ¿Está? Lo tenemos que reprimir porque no nos gusta la cárcel. Uh-huh. Sabemos que está mal visto. No porque, pobre tipo, lo dejo sin vida. No, nosotros no lo matamos porque el castigo que va a haber sobre nosotros no es sobre el daño que le hago. Si hay alguien que nos parece alguien execrable, de verdad, tenemos ganas de matarlo. Claro, pero la muerte libera también. Entonces, ¿quién es el que se hace? Por eso, pero digamos que aquel, en este caso, puede ser Medea y tantos otros, digamos. Pero en aquellos casos en los que se supera el límite, el umbral, valga el comentario, listo. Lo paso, al umbral lo paso. Y no me importa la cárcel, no me importa el juicio de los demás. Libertad total. Sí. Claro, porque la fantasía de uno es que desaparezca. Claro. Eso que te está molestando, claro. Eso que te sacó de eje, que te sacó de tu cotidiana, de tu vida armadita perfecta hasta el fin de los días, la fantasía es que desaparezca. También, finalmente uno puede ir pensando, bueno, a mí me pasó una vez que estuve 6 años de novio, nos casamos y a los 3 meses ya estaba con otra persona. Uh-huh. Y entonces yo fui a un astrólogo, toda desesperada, llorante, y él me dice, ¿vos qué querés que yo te diga? ¿Que él va a volver? No va a volver. Claro. Qué suerte que te sacaste esa persona de encima, ¿no? Porque todo lo que tenés programado para tu vida no lo vas a hacer. Es una bendición disfrazada. Claro. Como el cuento sufi, ¿no? Sí, y a veces, sí. También uno tiene que empezar a aprender de estas cosas que nos ocurren. Claro. Como que nos vamos ligando en la vida con diferentes personas y vamos aprendiendo cosas y las vamos resolviendo y ligamos con otras y finalmente agradecer, ¿no? Uh-huh. Yo estoy tan agradecida a esta persona que me dejó hoy día, después de 80 años. Uh-huh. En ese momento sufrí, pero me parece que si uno empieza a ver la vida desde ahí, que no es fácil... Pero hay una punta ahí para... entre otras cosas, lo que me parecía que decía antes, que el despecho, el principal calmante del despecho es el tiempo, porque el tiempo te hace poner en otro lugar eso, aquello que te molestaba, que te diera como un dolor de muelas insoportable, ese dolor, y de repente lo pones en lugar y decís, la verdad que te agradezco. Bueno, pero si uno no resuelve, empieza a repetir. No, bueno, está bien, en ese viaje estamos, ¿no? En ese viaje estamos, claro. Claro, pero no, o sea, todos. El tiempo sana, no cura, sana. Pero también como cuando uno fue resolviendo, si no, empezamos a generar lo mismo. Y vas a decir no todos. Claro, es que es lo que genera como toda para mí la incógnita y la discusión es, ¿por qué el dolor? ¿Y por qué no todos, digamos, por qué esa cosa tan enferma de no resolver? ¿Viste? O sea, sí, el tiempo cura, pero cuando nos acordamos todavía nos duele. O sea, tiene que pasar muchos años para que no nos duela. Está bien. O si nos encontramos, entonces... No, a mí me parece que no te duele más cuando vos pudiste ir resolviendo. Claro. Y te hiciste cargo de tu ego, y de tus dolores, y de tus fantasías, y de tus amores. Sí, eso es. Solamente ahí es que recordás y no te duele. Sí. A mí hay muertes que me duelen. Bueno, porque es irreversible. Uh-huh. ¿Sí? Ante esas cosas, no sé, me parece que... ¿Qué podemos hacer? También ponernos a mirar desde otro lado y aceptar que el otro decidió esta vida hasta ahí, ¿no? Pero hasta que llegamos a ese pensamiento, no pensamiento, sentimiento, porque es un sentimiento, porque con la cabeza arreglamos todo, pero no nos pasa. Sí. Uno va evolucionando, va creciendo, le van ocurriendo... Sumado a que hay bastante de regodeo en el dolor. muchas veces uno se recuesta, claro, en la decisión, y hay fantásticamente, claro, ¿no? un gustito a... porque bueno, es lo que conozco, es lo que sé, sí, claro, y aparte me sienta bien, y me veo al lugar cómodo, y me sienta bien porque mis afectos te pones de víctima, y cuando estás de víctima te veo mal, te consiente, claro, y está bárbaro. El regodeo con el dolor también está bueno verlo, sí, sí, porque está bueno para salirse inmediatamente. Sí, el punto, sí, claro, el punto es ese, el punto, lo que yo quería decir era como ¿por qué muchas personas sí, hay que curarse, hay que sanarse, pero lo podemos hablar pocos, otros no, otros realmente siguen insistiendo en bueno, pero también hay que sangrar. Está bien, también cada uno tiene su naturaleza, y en tanto la naturaleza que tiene adhiere a una creencia o algo que supone que le hace bien. También hay que, todos tenemos tiempos diferentes. Claro. Entonces, cuando uno dice, ay, no entiendo, y bueno, el otro habrá resuelto cosas que yo no he resuelto, y viceversa, ¿no? Uno no puede decir, ay, ¿qué les pasa? Que no entienden, porque no es así. Sí. ¿No? Y yo siento que, me parece que una de las palabras claves es la aceptación. Mm. Y estoy aceptando al otro, que le va pasando otra cosa en la vida y está adhiriendo a otra cosa, pero de todas maneras está en un camino. Sí, sí. ¿No? Como, bueno, ¿cómo llegamos a la santidad? ¿Por lo orgiástico o lo apolíneo? No sé, ¡pum! Hay diferentes caminos. Se pueden mezclar. Claro, pero son válidos también. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y me parece que cada uno tiene su tiempo, y si decidió quedarse... Y su conciencia, exactamente. Me recuesto a llorar alegremente, no, dolorosamente. Sí, claro. También sí, son momentos que son muy personales y que cada uno decide. Sí, sí, bueno, basándonos en el tema de que si adoptaste ese camino no fue porque me querías herir, sino porque era tu camino. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces ahí no existiría, digamos, el despecho como etimológicamente, tú lo dijiste desde el principio, no habría un desprecio. No. Simplemente es que yo no te quiero. Cotización, te desvalorizo por cotización. O sea, esa es otra, ¿eh? Me dejó de querer, y porque la verdad es que no, claro, valía la pena. No valía la pena. Desvalorizar, claro, al hiriente. Pues claro. Usando la etimología de desprecio, cotizás menos. Simplemente dejé de quererte. Claro, pero es que ese simplemente dejé de quererte nos cuesta mucho escucharlo. No, pero aparte, si te dejé de quererte, es porque hay una cuestión de valor dando vuelta. ¿Tenés menos valor? Bueno, a veces uno deja de querer porque sí, o no. Pero el otro se siente desvalorizado. Sí, es el otro, pero yo no lo desvalorizo. Mira, pienso, siento por vos exactamente lo mismo que ayer cuando estábamos cruzados en la cama, pero me voy con otra. No, entonces no sentís exactamente lo mismo. Algo pasó. No, pero estoy igual. Te das igual que ayer cuando estaba saliendo de la ducha divina, pero me voy con otra. No, entonces me estás valorando menos. Te quiero como amiga. Yo te quiero como amiga. Yo no te quiero como amiga. Yo quiero estar en la ducha como, bueno, ahí está la discusión. Te dejo, pero yo te quiero como amiga. Sí, sí, pero yo me acuerdo de la ducha. Y ahí está con la desvalorización. Pero entonces volvemos como a eso, ¿no? A lo cultural, ¿no? A lo que nos han enseñado, porque ¿por qué no? Puede ser que te pueda querer exactamente como ayer, pero me voy con otra porque también está bueno querer la otra. Sí, no, pero ahí está bien, pero ahí no, va más allá de lo cultural. ¿Por qué? Porque necesito lo físico. Bueno, pero eso es, yo creo que es cultural porque nos han enseñado uno, y cuando termines con ese, el otro, no la poligamia o no que acabas... Ah, bueno, en caso así, de poligamia, sí. O no que me deseches así tan rápido, porque como que no, porque el amor es así, dura un poco más, y o sea, todo también unos esquemas, ¿no? Sí, sí. No exactamente poligamia, pero también un esquema de que esto es así, así, así. ¿No? No, en caso de poligamia sí, vale como comentario. El tema es que se permitan cosas que no ocurren, porque hay algunas culturas que permiten la poligamia, pero de hombre a... solamente el hombre polígamo, la mujer no. O sea, no, las minas están en un harén, son 17, y el tipo va cambiando de por noche. ¿Te gustaría la poligamia vos? ¿Cómo? ¿Te gustaría? No la practiqué, calculo que debe estar bien, pero no la... No sé. Claro, las mujeres también es un descanso, claro. Las exigencias. Sí. Bueno, yo quiero saber, no quiero que ahora ya llegando al final del programa, que la gente los reconozca. Me gustaría que dijeran quiénes son. Bueno, yo soy si Patricia, quieren. Hace 8 años que estoy presa porque maté a mi marido porque se fue con otra. Un poquito de despecho, se me agradezco a la población de acá que me dejó salir. Usted tranquilo. No, bueno, yo soy Juan Carlos y estoy de visita por la zona y me resulta muy agradable el bolsón. Muchas gracias por invitar. Bueno, entonces... Nada, yo soy María. ¿Qué hiciste? María. No, ya son cosas que no se pueden contar. Bien, bien, fuerte a cada rama, ¿eh? ¿Viste? Bien con el toallón, ¿eh? Salí de la ducha. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por haber aceptado por la invitación. La salida. No, de nada. Cuando quieras volvemos a firmar para que te dejen salir otro poquito. Sí, y hablamos del despecho. Dale. Entonces, gracias, Mati. Y bueno, nos vemos el próximo... Nos vemos. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo a las 10 de la noche en Cuentos con Vos y con Vos. Hasta pronto y gracias. Cuentos con Vos y con Vos. Cuentos para sentir... Asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.